Kim Son-kyung, jefe del Departamento 2 encargado de Europa del MINDEX de Corea, se encontró el día 28 con los representantes diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea en Corea para informarles de la grave situación creada últimamente en la península coreana. Él se refirió a que Estados Unidos introdujo ya enormes bienes estratégicos en Surcorea, con que llevan a cabo junto con los títeres surcoreanos los entrenamientos militares conjuntos Kiri Yolbo y Fall Eagle de mayor envergadura en la historia, con el objetivo de realizar la operación de decapitación y ocupación a Pyongyang. Debido a esto, se crea en la península coreana una situación tan tirante que pueda estallar la guerra. Y Kim Son-kyung también pronunció sobre las medidas autodefensivas tomadas por Corea frente a ello. Subrayó también que ya pasó la época en que una parte imponía algo a otra. Y la República Popular Democrática de Corea tiene tanto la voluntad como la capacidad de enfrentársele a cualquier tipo de guerra que desee Estados Unidos. Los representantes diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea expresaron su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en la península coreana y desearon el alivio de la tirantez mediante el diálogo.